nos han hecho una pregunta. ¿Qué pasa con aquellos productores, entre comillas, ¿no?, que tienen vacas en la calle, si cumplen con los requisitos, si vacunan, si no vacunan, cómo es el tema? Bueno, un viejo tema, sí. El tema de la vaca en la calle es un tema que persiste porque hay ahí una triple frontera, digamos. Claro. Tiene injerencia desde las fuerzas policiales, los organismos oficiales, el gobierno y nosotros simplemente tangencial como vacunadores, digamos. Desde el punto de vista nuestro, nosotros intentamos, y creo que en cierta manera lo logramos, de vacunar a la totalidad de ellos. Por lo menos los tenemos registrados, las actas están y la vacunación está. No tenemos, somos conscientes de que tampoco nos ponemos las manos en el fuego. Claro. Convengamos una cosa, Mario, que hay gente que saca la vaca a la calle por una necesidad de pasto. Sí, sí. Y hay gente que vive con las vacas en la calle porque no tiene ni siquiera un pedazo donde echarlo, nada más que un corral donde guardarlo. Exactamente, no tiene donde echarlo y es un riesgo del animal suelto en calle, claro. Y sobre todo de noche con la posibilidad o el riesgo de accidente, ¿no es cierto? Y desde nuestro punto de vista, el animal suelto en la calle y deambulando es un riesgo sanitario, sí, digamos, sí. Es lo que se llama un vector o un transportador de riesgo, claro, de contagio, ¿no es cierto? Nosotros hemos hecho desde siempre una política de individualización y de búsqueda. Nosotros todas las campañas revisamos el listado de los que tenemos agendados como deambulantes, como pastajeros o como productores de calle. Y bueno, los buscamos uno a uno y los vacunamos coercitivamente cuando ellos no quieran por voluntad, o los convocamos para que hagan ellos su trabajo. Creemos que tenemos un grado de cobertura. Sí. Vuelvo a repetir, no ponemos la mano al fuego, no decimos que hemos vacunado a la totalidad, claro, pero creemos que el grado de cobertura es bueno. Y lo que siempre exigimos o le pedimos a los productores es la colaboración. Sí, sí. Es decir, cuando se detecta y cuando se conoce y cuando se ve, de la manera que todo el mundo sabe cómo hacernos llegar la noticia a nosotros, Fundación, para que podamos simplemente hacerlos vacunar y evitar que esa vaca sea un riesgo sanitario en el lugar donde anda dando vuelta, ¿no? Correcto, bueno. Creo que ya está completa la pregunta de este oyente que mandó a preguntar aquí al teléfono de la radio, 410-911, el teléfono de la radio, o si no, algún mensaje que nos quiera mandar, preguntarle algo al doctor, 1553-7463, 1553-7463 es el teléfono celular nuestro. Y ahora vamos a cambiar un poquito de tema, Mario. Sí, te voy a llevar a otro tema que tiene que ver con las cotorras, los loros y todo, que es una enfermedad que se transmite al hombre, que es la citacosis. Sí, Hugo, ¿eh? Si vos me lo permitís, sí, es simplemente no. Una información, está en casi todos los medios todos los medios informativos de la profesión y sanitarios. Hay en este momento en el país, por una cuestión estacional, por la época, sí. Hay brotes de citacosis. Ajá. Hay brotes de citacosis, bueno, Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba, en todo el país, norte, sur. ¿Acá en Olavarría también? No tengo la noticia, realmente. Ajá. No tengo la noticia. Tengo una idea de haber escuchado en unos meses atrás la presencia de un diagnóstico, pero realmente no desconozco, no lo he consultado con Sanidad, supongo que el doctor Larrudé... De mucha importancia no la sé, porque si no tendríamos también la noticia nosotros. Sí, supongo que el doctor Larrudé en ese aspecto, él y Secretaría de Salud, equipo, claro, estarán trabajando en el tema, porque esto es una cuestión común. Simplemente yo me atreví a darle espacio público al sistema. La citacosis es una enfermedad que nos transmiten las aves. Uh-huh. Básicamente... los citácidos, pero no solo los citácidos, todos los pájaros son vectores de la enfermedad, y es una enfermedad que tiene la particularidad que, como es esporádica y puntual, no siempre se llega al diagnóstico. Llegando al diagnóstico en humana, hablando sí, sí. prácticamente con tiempo y con el debido tiempo, es fácil de relativamente fácil de controlar y de tratar con antibióticos, se evitan todos los problemas. Así que simplemente eso, tener el cuidado de no incorporar aves, no comprar aves, no incorporar aves a la casa en esta época. Uh-huh. Y vigilar las existentes si es que están. ¿Solamente en esta época o en cualquier época del año? Básicamente es la época, básicamente es esta la época. Ajá. También, como siempre decimos, las manos en el fuego no ponemos, pero básicamente este es el tema, porque requiere de condiciones climáticas especiales. El ave se contagia por vía aérea con nosotros, digamos. Ajá. En el mundo hay hoy en día más que nunca un criterio que se está que se está difundiendo, que se está tratando de imponer o que se está imponiendo por propia fuerza, que es el tema este de una sola salud. La Organización Mundial de la Salud, sí, hablan hoy en día de que la salud es una sola, porque el aumento de la densidad poblacional y el contacto, la tasa de contacto con animales es tan grande por invasión nuestra de los espacios silvestres y, sí, y de la, del turismo aventura y de la vida al aire libre, y por incremento de la población humana y animal, hace que nuestros contactos sean, sean mayores. O sea que la posibilidad de contagio está siempre. Las aves son todas portadoras sanas, o en general son portadoras sanas. O sea que nosotros no tenemos la, la, en general, la idea de que estamos enfrente de un animal enfermo que nos puede contagiar, porque es un animal que vuela, que anda, o no vuela, pero anda normalmente. Entonces, el único que, lo único que hay que hacer acá es tener cuidado, estar alerta, digamos, estar conociendo el tema y ver si ante cualquier afección pulmonar, respiratoria o de ese tema, consultar al médico, ir al médico. Este, dentro de las cosas que hay que decirle al médico es que yo tengo una cotorra, yo tengo loro, sí, yo tengo canarios, yo tengo o crío palomas, qué sé yo, ese tipo de cosas. Sí, bueno, hoy las palomas no necesitamos criarlas, pues las tenemos en el balcón. Sí. Yo veo el Capital Federal, el problema que tiene en los balcones, colgadas las bolsas de nylon, algo que haga ruido para ahuyentar las palomas. Ah, sí, muchas veces la gente ahuyenta las palomas por el tema de la suciedad, pero está este otro tema, no, sí, que seguro, es entre, tan importante entre otros, o más entre otros, otros, entre otros. Claro, la paloma, claro, no solo transmite esto, sino que transmite otro tipo de, sí, enfermedades, sí, también, enfermedades también. Bueno, como todo, el tema es higiene, el tema es limpieza, el tema es poner las barreras lógicas. Tampoco hay que salir a matar pájaros a escobazos, simplemente poner, claro, la distancia pertinente, ¿no? Es bueno que lo hayas mencionado, Mario. Fabián, ¿nos queda alguna pausa todavía? No nos queda nada. Entonces, voy a aprovechar estos dos minutitos nomás que nos quedan y agradeciéndote la presencia en nuestro programa, que como siempre sos bienvenido, Mario. ¿Cómo anda el círculo veterinario? El colegio, bien. El colegio, mirá, perdón. Bien, bien. El círculo es de acá. El círculo es de acá, claro. Mira, andamos muy bien. Hemos ingresado a la institución tratando de realizar una serie de modificaciones, más que nada internas de mecánicas de trabajo y de, uh-huh, y de desburocratización, de agilización de trámites y demás, y bueno, lo estamos logrando, y en términos generales andamos bien, con todas las complicaciones institucionales que tienen casi todas las instituciones en estos tiempos, de la dificultad del contacto, tanto para arriba, para los organismos oficiales, como para abajo con nuestros afiliados, con nuestros matriculados. Hoy en día la comunicación no es fácil. Estamos todos inmersos en problemáticas demasiado complicadas y complejas que nos quitan espacio y tiempo para estos otros temas. Así que, bueno, esa cuestión es difícil. Hemos invertido, hemos puesto mucho, simplemente hemos incrementado los medios de comunicación intentando llegar al matriculado, y hemos incrementado nuestro trabajo intentando también llegar a las autoridades, tanto sea educativas como sanitarias y como oficiales. No siempre lo hemos logrado. Nuestra institución es una institución secundaria que a veces los avatares políticos la pasan por arriba o significan una mayor dificultad en la implementación de planes comunes. En términos generales, toda nuestra actividad tiene enormes puntos de contacto con la actividad oficial, o depende, en cierta manera, claro, de la reglamentación, de la normatización desde el Estado, en cualquiera de sus niveles, nacional, provincial o municipales. Entonces, bueno, nosotros tenemos la única posibilidad de ser constantes y perseverar en las demandas, y perseverar en los temas, y bueno, al fin y al cabo, algunas de las cosas se han podido solucionar y otras están ahí en vía de debate y solución, ¿no? Bien. Mario, nuevamente agradecerte la presencia. Bueno, vos sabés bien que las puertas del programa están abiertas para todo lo que ustedes necesiten como fundación, como colegio de veterinarios, como, bueno, como toda la actividad que desarrollan ustedes. Yo de esto conozco bastante porque tengo un hermano veterinario jubilado ya, que ha vivido un montón de avatares de estos. Pero bueno, quería decirte que están las puertas abiertas del programa para cuando lo necesiten, y agradeciéndote nuevamente la presencia del programa. Bueno, Hugo, ya que sabemos tu disposición y te agradecemos desde siempre, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Les quiero recordar, ya nos vamos, Fabián, no me retes, no quiero pasarme ni un minuto más. Ya me estoy despidiendo. Vuelvo en Transporte y Logística con lo que ocurre en los cereales luego aproximadamente a las 20:15, 20:20 con Omar Chamorro. Que tengan una buena jornada.